Bueno, y continuamos aquí en el aula 89 cuando son las 6 y 34 de la tarde. Continuamos con el espacio de discapacidad y para ello tenemos aquí a nuestro compañero José Familiar. José, muy buenas tardes. Hola Guillermo, ¿qué tal? Salao. ¿Qué te parece la música? Bueno, bien. No, bien no, no me mientas que no, que no es de tu gusto. Es rara la música. Bueno, vamos a centrarnos en lo que es importante aquí. Vamos a ver, ¿qué has traído para el programa de hoy, José? Pues espera un momento a ver qué tengo por aquí. Sí, yo espero, pero más vale que me digas que hoy sí que vas a tener programa. A ver, Guillermo, ¿cuándo te he dicho yo que no tengo nada preparado? Pues la semana pasada, la anterior, hace un Pero en eso también tenéis la culpa vosotros dos. ¿Sí? ¿Pero cómo que nosotros dos, José? Este es tu programa, ¿la culpa la tenemos nosotros encima? Sí, lo que has escuchado, lo has escuchado bien. Mira, José, no es por no discutir contigo, porque como dice mi abuela, uno no discute si dos no quieren. Así que si te parece bien, vamos a comenzar un lunes más con Ahora tú cuentas. Y lo hacemos como todas las semanas, con nuestra sintonía habitual. Hola y bienvenidos a Ahora tú cuentas, donde cada lunes en Radio Universidad hablamos de sobre discapacidad. Pero primero y antes de nada, te agradecemos tu presencia y agradecerte tu fidelidad por escucharnos un lunes más. Pero para que esto salga bien, saludamos desde estos micrófonos a nuestro compañero Oriol Millán, que hoy va a ser el encargado de hacer funcionar los aparatos técnicos. También saludamos desde aquí a nuestro compañero, queridísimo compañero Guillermo, que va a estar acompañándome en esta tarde de lunes. Hola, y en este José. Espacio. ¿Qué tal? Es bueno, bueno saberse bien querido. Ay, muy bien dicho. Y por último, reciban también un cordial saludo y una calurosa bienvenida de un servidor y de su amigo José Familiar. Así que muy buenas tardes. Ahora hechas ya las presentaciones y como cada lunes nos toca decir qué vamos a tener hoy en Ahora tú cuentas. Así que comenzamos como todas las semanas con toda la actualidad sobre discapacidad. Tendremos nuestro tema de la semana y hablaremos de cine y discapacidad. Y todo esto lo alinearemos con buena música. Así que si estás inmenso en los exámenes y no sabes cuándo descansar, pues te decimos que este es el momento adecuado, porque empieza Ahora tú cuentas. Y lo hacemos como cada lunes con toda la actualidad sobre discapacidad. A la cabeza de la noticia. Hoy en la actualidad de Ahora tú cuentas hablaremos de fiesta y un aniversario. Y también hablaremos de Concenfe y de salud, así que comenzamos. Fiesta para los voluntarios. El servicio de orientación de la Fundación Síndrome de Down en Madrid celebra su mayoría de edad con una fiesta en agradecimiento a todos los voluntarios que en estos años han dedicado parte de su tiempo, ilusión y esfuerzo a colaborar de forma responsable y desinteresada para conseguir que las personas con discapacidad intelectual fomenten las relaciones sociales y disfruten de su tiempo libre realizando actividades en entornos normalizados. Además de comida y bebidas financiadas en su totalidad por Alcampo y CESVEGA, respectivamente, los más de 600 invitados podrán disfrutar de un concierto de música rock, un espectáculo de magia, un recorrido fotográfico por los 18 años de historias del servicio de ocio, una actuación de bailes de salón realizada por alumnos con discapacidad del taller de baile de la asociación y los testimonios de una madre de la comisión de ocio de la fundación, de dos chicos con discapacidad y un voluntario. Como colofón, los asistentes disfrutarán de una plataforma de música disco cedida gratuitamente por la asociación por la ocasión por un padre de un chico con discapacidad de síndrome de Down. COFENFE pide atención bucodental para personas con discapacidad. Concenfe reconoce la importancia del Plan de Salud Bucodental que el gobierno puso en marcha en 2008 dirigido a niños y a la inversión de 12 millones de euros aprobada recientemente para dicho plan, pero al mismo tiempo considera necesario incluir a todas las personas que por causa de su discapacidad puedan perder con mayor frecuencia de determinados problemas odontológicos. Según Mario García, presidente de la Confederación, las infecciones bucodentales se acentúan en una persona con determinados tratamientos para enfermedades crónicas o también por la evolución propia de ciertas enfermedades degenerativas. El presidente de COCENFE considera imprescindible que se extienda la prestación bucodental para que este colectivo reciba una atención amplia y de calidad y se garanticen unas mismas mínimas condiciones de salud. Un día más, concluimos aquí esta cita con la actualidad sobre discapacidad. Nosotros volvemos a estar contigo la próxima semana a la misma hora, pero continuamos en nuestro espacio y lo hacemos con un poquillo de música. Cerebrales causamos los dos, pero es cierto, ninguno está contento. Yo no soy el tuyo y tú no eres mi centro, ya no. Esto se acabó. Increíble, pero cierto. Oriol Millán se sabe la canción. ¿Cómo se la sabe? La clava. La clava. Ella baila sola. Oriol, preséntala tú, que tú te la sabes, si te parece bien. Por eso te voy a decir que seguro que Oriol sabe mucho más de esta canción que yo. Que esta canción es de cuando ella baila sola con ese dúo original de antaño, no el de ahora, ¿sabes? Ah, es una canción que tiene un significado importante en tu vida, ¿no? Me pilló en una edad un poco ñoña, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es lo que tenía, ¿no? La escuchaba día y noche, noche y día. Menos mal que no había una cámara web, porque si no, antes de poner la canción. Pero la mejor es la de Lo echamos a Suárez, esa es mi preferida. Bueno, escuchamos esto un poquito, José. Me parece perfecto. Marte, Marilia, ya son, ella baila sola. Y lo repartimos a suerte, ¿no, Oriol? Por los amores perdidos, vale. Esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío. ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? Si nada es tuyo, nada es mío. ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo pie de fondo. Bueno, y continuamos ahora, después de esta actuación musical de nuestro técnico en los controles, vamos a seguir con el tema del programa. Así que dime, José, ¿qué nos tienes preparados para esta semana? A ver, Guillermo, lo que he traído es esta mochila que... Y ahora te lo digo. Bueno, a ver, no me importa mucho lo que tengas en la mochila, me interesa saber de qué vamos a hablar. A ver, lo que tengo aquí unos CDs comprados en los chinos, también tengo un bolígrafo Bic, una camiseta que he comprado Pero vamos en a ver. un mercadillo. José, que es todo este, estos productos. Que es, lo que te estoy preguntando es de qué me vas a hablar en el tema de la semana. A ver, Guillermo, ¿no me dijiste la semana pasada que íbamos a hablar de empleo? ¿Que me ibas a contar un plan para encontrar trabajo sin esfuerzo? Es decir, ¿cómo extender sin pegar ni golpe? Para que te suban el sueldo sin ser merecido. No sé si me explico bien. Sí, me acuerdo. Sí, ya lo que te dije, me acuerdo. Pero yo estoy pensando que es que todo esto que yo te dije la semana pasada no tiene nada que ver con que el trabajo sea accesible para las personas con discapacidad. Ya, pero tú al buscar empleo seguramente sea igual que para una persona con discapacidad. Bueno, yo la verdad, si tengo que confesarme, es que estoy apuntado al INEM y he puesto en mis preferencias de empleo pues el ser presidente del gobierno y gobernador mundial. Pero como eso está ya acogido y me ponen un par de pegas para ello, pues también estoy dado de alta en bolsas de empleo. O sea que para buscar trabajo primero tienes que estar apuntado en esas bolsas de empleo, ya sabéis, y luego si te contratan, pues bueno, más te vale ser el tipo más simpático, el que le caiga bien el jefe, hacerle bien la pelota y ya sabes, ascender. Pero eso es todo esto que tiene que ver con la discapacidad, José. ¿Tú sabes que las personas con discapacidad tienen derecho a un empleo? Sí, hombre, claro. Pero supongo que será un poco más complicado, ¿no? Que para las personas normales, para las personas con discapacidad, encontrar empleo. Sí, tú lo has dicho. Ya que cuando vas a buscar empleo, se piensan que porque seas una persona con discapacidad no puedes desarrollar un puesto como una persona que no la tiene. Bueno, en esto estoy un poco de acuerdo, ¿no? Porque si yo tengo una empresa de construcción, por ejemplo, ¿no? Una empresa, o sea, una persona con discapacidad no podría trabajar allí. Una persona con una discapacidad de movilidad reducida, una persona ciega o una persona con una enfermedad degenerativa, supongo yo que no. Pues tú lo has dicho, ¿no? Ahí en una empresa de construcción no podría trabajar una persona con discapacidad. Sí, sí podría trabajar una persona con discapacidad. Sería una persona con discapacidad auditiva, porque no le impide nada, lo único que tiene mal es el oído, y para la construcción no creo que le hiciera mucha falta. Vale, ok, me pillaste, pero por ejemplo, vamos a ver, otro ejemplo, que este lo veo mucho más complicado, un conductor de autoescuela. Pues sí, podría acceder a las personas con discapacidad. Venga, macho, no me digas, pero eso es casi imposible, ¿no? Una persona sorda, por ejemplo, no puede ir a los coches, y para comunicarse mal. Y una persona ciega menos todavía no podría conducir. A ver, Guillermo, una persona con discapacidad visual, muy difícil, lo veo yo también, que se ponga con un coche a enseñar a conducir. Pero una persona con discapacidad auditiva sí podría, porque solo le afecta el oído. Pero si me dices por qué no iría a los coches, vale, también te lo acepto. Pero una persona con movilidad reducida sí puede conducir. Ya, pero ¿y si no puede darle a los pies con los pedales? Es muy difícil, ¿no?, que conduzca. Para eso se le adapta el coche y puede conducir con las manos, es decir, que los pedales, en vez de ir en los pies, los irían en el volante. Ah, o sea que así es como conducen las personas con movilidad reducida, no sabía. Pero espera, por ejemplo, vamos otra vez a lo del buscar empleo. ¿Hay alguna página donde se pueda apuntar una persona con discapacidad? Sí, hay varias. Discanet, que forma parte del Servicio de Integración de la ONCE, es una web para personas con discapacidad. También las diferentes asociaciones tienen bolsas de trabajo, como COCENFE, ONCE, COGAMI, el CERMI. Si quieres otra página web donde puedes inscribirte, las personas con discapacidad, es InfoJobs. Pero en InfoJobs, y además estoy yo apuntado, en eso se puede apuntar todo el mundo. Sí, pero InfoJobs, al igual que muchas webs, tienen que estar adaptadas a finales de este año, según una normativa de ley. Ah, sí, no sabía, eso es muy interesante. Oye, otra cosita, si yo soy un empresario y quiero contratar a una persona con discapacidad, ¿tienen que trabajar las mismas horas que los demás? Pues eso según el jefe, pero lo que te voy a decir es que las mujeres, personas con discapacidad y personas en exclusión social, el gobierno les reduce los pagos a la seguridad social. O sea, ¿eso quiere decir que si yo contrato en una empresa al total de personal de plantilla a mujeres y personas con discapacidad, me tendría que reducir la contribución de la seguridad social? Sí, exacto. Pero decirte que si un empresario contrata a una persona con discapacidad, a la empresa le dan un dinero por crear ese puesto de trabajo que tiene que mantener durante 3 años para que le den una subvención. O sea, que aparte de la reducción de la seguridad social, también te dan una subvención. Sí, pero que sepas que si una persona con discapacidad necesita que le adapten el puesto de trabajo, el jefe lo tiene que hacer. Y eso, esa adaptación, ¿eso de cuánto es la ayuda? Pues eso depende del tipo de discapacidad que tenga la persona. Pueden dar hasta 6.000 euros. Eso está muy bien. Yo tengo una idea, ¿no? Que si no encuentro trabajo con mi método, ¿te acuerdas que te estuve contando el método la semana pasada? Pues monto mi propia empresa, pido ayudas, contrato mujeres, a personas con discapacidad, a extranjeros. No les doy de alta, ¿no? Pero les cojo las ayudas y ¡hala! ¡Hacerme rico! Veo que no has cogido el concepto. Ese dinero te lo dan siempre y cuando a las personas que contrates les des de alta en la Seguridad Social. Sabía yo que esto tenía truco. Bueno, qué pena. A mí me habrías dado una idea genial para hacerme rico, pero veo que, macho, no hay manera en este mundo. Así que seguiré jugando a los juegos de azar, a las carreras y apostando en los dados a ver si me toca algo. Pues muy bien, y llegados hasta aquí, podemos ir concluyendo nuestro tema de la semana. Bueno, pues muy bien, me parece bien. ¿De la semana que viene de qué vamos a hablar, José? Pues no sé, eso pregúntaselo a Oriol porque seguro que hablaremos de su churri, ya que hoy le he visto con muchas ganas de hablar de ella. Sí, hace bueno, se irán de fin de semana juntos, seguro que trae algo con su churri, puede ser. Pero eso lo descubrimos la semana que viene en Ahora tú cuentas. Así que si queréis, llega el momento de empezar con la sección de cine y discapacidad. Cine y discapacidad. Y con la música del golpe llegamos a la sección de cine y discapacidad aquí en Ahora tú cuentas. Y ya nos toca hablar de cine, ¿no, Guillermo? Vamos a hablar de una peli. Venga, va, di tú el título. Sé que te gustan estas cosas. Va a ser que nadie es perfecto. A mí no me suena nada, ¿eh? Me parece que no hemos hablado nunca aquí en la radio. Sí, hemos hablado un par de veces, pero le hemos... Pero es que tiene mucho fondo esta película. Estas películas con discapacidad tienen que tener... Y además siempre llegamos casi sin tiempo a la sección de cine y discapacidad. Claro, es que os liáis a hablar de vuestra novia, de vuestra churri, y no os centráis en el día de la semana, ¿sabes? Es que yo, chicos... Madre mía, lo que hay que oír, José. En este santo país. Bueno, pues nada, si quieres intervenir en directo, ya sabes, 923-29-46-33, o si nos quieres sugerir alguna película... El correo electrónico es discapacidad @cuentanos.es. Vale. Hablamos. Yo tengo una pregunta, antes de que se nos vaya el tiempo y todo eso, porque siempre que intentamos hablar de esta película, se nos quedamos sin tiempo. José, ¿a ti no te parece o no has oído que alguien se haya sentido ofendido por esta película? Porque hay que reconocer que es una película de humor sobre tres personas con una discapacidad y en algunos momentos tiene unas bromas muy duras. Sí, hay momentos que tiene unas bromas duras. Mira, yo el otro día lo estuve comentando con un amigo, tiene una discapacidad, es con movilidad reducida. Y dice que él no se sentía, es decir, que no se sentía en el papel que hacía el Santi Millán. Que decía que no veía que podía ser así un cojo. Y yo me pregunto, vamos a ver, si tú siempre estás liándola, como a ver qué dice, eres una de las personas, y aunque parezca que no, las personas con que le falta una pierna o algo así, suelen aferrarse mucho más, suelen ser más polémicos a la bronca. ¿Ah, sí? Sí, tú compruébalo. ¿Por qué? No lo sé, eso no lo tengo ni idea, pero yo, las cuatro personas que conozco, casi todos, la mayoría, es eso, van a... No a la gresca, es decir, tienen un buen talante según le pilles, pero que yo creo que es más... ¿Cómo te diría yo? Es más guerrillero que otra persona. Sí, que fíjate, porque a mí los chistes que se ven en esa película, los que me parecen... No ofensivos, porque claro, a mí no me ofenden, porque yo no estoy incluido en el grupo, pero sí que me parecen un poco más arriesgados, vamos a decir, son los del ciego. cuando está en la película y todo eso, y los chistes que hay sobre el cine, sobre los ciegos en el cine. Y fíjate, yo conozco un par de personas ciegas y nunca se han sentido ofendidas por esa clase de chistes ni nada. Porque, vamos a ver, yo cuando llegué a Salamanca a estudiar hace un montón de tiempo, a mí me sorprendió una cosa, es que hasta las propias con personas con discapacidad nos metemos con las otras personas. Es decir, tú, aunque tú se llame un tu amigo, vamos a suponer, Ramón, y si es, vamos a suponer, cojo, dices el cojo. Es decir, a él no le sienta mal. Entiendes, ¿no? Yo creo que esto es por ser España. Sí, por ser este país. Yo creo que los discapacitados de Noruega no se putean los unos a los otros. Estoy convencido. Bueno, hay que decir a punto técnico que decías que era Santi Millán el cojo, decir que es José Luis García Pérez. Ah, sí, bueno, sí, es que claro. Claro, Santi Millán es el sordo. A punto técnico, que he abierto el fotograma, ahora lo he leído. No, claro, es que Uriol es un cinéfilo, ¿sabes? Y no acepta ni un solo dato erróneo sobre las películas o sobre actores. Gracias, Uriol. Nuestra base de datos sobre el cine. Vamos a aplaudirte también. Y yo creo que la película no ofende a nadie, sinceramente. ¿Por qué? Porque la película está hecha basada en el humor. Además, el director es una persona con discapacidad. Uh-huh. Lo que ha querido mostrar es, según decía en el trailer, en el making of, ahí has estado bordado, veo que estás... Te lo he dicho, sembrado. Con los datos del cine, está, un cinéfilo. Está sembrado ahí. No acepta ni un dato erróneo sobre cine. Mira, pues el making of decía que no era un fiel reflejo, que lo que quería mostrar era dar pena. Es decir, lo que no quería el director era dar eso. Como una persona ciega sí puede ir a ver una película. Es decir, lo hemos hablado muchas veces aquí, yo creo. Con el sistema de TESI hay un cine en Madrid que está proyectando todos los meses una película para las personas con discapacidad visual. Una persona sorda, ¿por qué no va a poder ir a ver el cine? ¿Por qué? Claro, sí, siempre que se le adapte, ¿no? Se subtitula. ¿Por qué? Es decir, tú tienes el mismo derecho a ir al cine que lo tiene cualquier persona. Yo no sabía que el director... Perdona, Gabriel. Digo que a lo mejor utilizan la comedia pues para llegar a la gente, que quizá si lo hubiesen planteado como un documental, pues no llega, pero con la comedia, que es algo que gusta a todo el mundo, pues llega a todo el público, y luego si eres capaz de quedarte en el fondo y en lo que realmente quiere transmitir la película, más allá del buen rato que pasas, porque lo pasas porque son tres actorazos que la lían parda, así de claro, pues más allá de todo eso hay un fondo, ¿no? Hay un fondo, yo creo que quieren integrar a las personas con discapacidad en lo que es la vida cotidiana. Yo creo que es así. De todas formas, lo que sí que está claro es que es una recomendación, porque es una muy buena película y es un muy buen reflejo de, o por lo menos el aspecto humorístico de la discapacidad, si es que lo hay. Yo creo que sí. Hay que verla. Hay que verla, ¿verdad? Además, hasta el final, porque los créditos son muy buenos. Hasta los créditos hacen gracia de la película. Tú sabes que los créditos, si te has fijado tú ahora como tienes a una novia churri en sorda, los créditos están en lengua de signos. Es decir, la película, la letra del final, que es totalmente es en lengua de signos. Pues no me fijé en eso. Curioso. Sí, tampoco está hecha en lengua de signos. Mi base de dados a veces falla, ¿sabes? De datos. Yo te recomiendo... De dados no, son datos. Yo te recomiendo el 5, que... El 3. Yo creo que te recomiendes... Yo te recomiendo que te veas el final, que seguro que te va a gustar. ¿No te acuerdas que todos salían haciendo palmas? Sí. Eso? El final lo he visto que salen en la iglesia, no sabemos por qué. Pues salen allí y sale guión y se levanta Alberto Espinosa, pues sale claro, Camioneros, guión, cámara, sale Roberto Millán, ¿no? Que parece mi tío. Y salen todos allí aplaudiendo. Claro, haciendo el lenguaje de signos. Pues no me fijé en eso. Sí, es totalmente... Yo tampoco, voy a aprovechar esta semana para volver a verla. Voy a aprovechar estos días que no tengo que estudiar, no tengo que hacer nada, Guillermo, que voy sobrado para ver los créditos de, sabes, que no es más ser que nadie es perfecto. Exámenes, ¿quién te dijo miedo, eh? ¿Quién dijo miedo? Bueno, pues yo creo que nos podemos ir despidiendo, ¿no? De nuestro programa hasta el próximo lunes. Sí, yo creo que sí, ¿no? Dejar a... ¿Puedo volver a poner Ella baila sola? No, yo creo que no, porque... Tenemos otra recomendación musical y a mí me gusta mucho más esta que la primera canción que has puesto, José. Sí, seguramente, porque Oriol no va a cantar directamente cuando la escuche, segurísimo. O sí, no te creas. Es esta, ¿no? Sí, es esa. Los Rodríguez, ¿no? Nos quedamos con Luis Rodríguez, Dulce Condena. Yo me despido hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a ti, José, por haberme invitado. Dentro de dos semanas volveremos a encontrar aquí. Sí, supongo. En esta mesa, pero la próxima semana al otro lado. Los controles técnicos. Oriol, muchísimas gracias. Un placer, por haberme... aquí tocando los botones. Y nada, que hasta la próxima semana, que tengáis buena semana. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Ahora Tú Cuentas a las 6:30 el próximo lunes. Y nada, que tenéis una web que si nos queréis visitar es www.ahoratucuentas.es.kz y ese correo para que queda discapacidad@cuentanos.es. Hasta la próxima semana, que os dejamos con Dulce Condena de los Rodríguez. Adiós. Será como empezar otra vez de cero. Cada corazón es una oportunidad. Y está perdida sola en medio de la ciudad. Soy el que lo piensa por los dos. Hasta que salga.